ya me voy de estos lugares, amor querido, con el corazón herido. Porque sé que no me quieres, que no me quieres y que nunca me has querido. Me voy muy lejos a ver ti, puedo olvidarte. Llevo una pena en el alma y el dolor que me dejaste. Me voy muy lejos a ver ti, puedo olvidarte. Llevo una pena en el alma y el dolor que me dejaste. Yo te juro que te quiero, ay, que te quiero como nunca había querido. Hoy que me voy de tu lado, amor querido, me voy triste y afligido. Amor querido, ¿cómo fue que me olvidaste? Ya no me miras tus ojos, tampoco puedo besarte. Amor querido, ¿cómo fue que me olvidaste? Ya no me miras tus ojos, tampoco puedo besarte. No me quieres, que nunca me has querido. Me voy muy lejos a ver en ti, puedo olvidarte. Llevo una pena en el alma y el dolor que me dejaste. Me voy muy lejos a ver en ti, puedo olvidarte. Llevo una pena en el alma y el dolor que me dejaste. Yo te juro que te quiero, ay, que te quiero como nunca había querido. Hoy que me voy de tu lado, amor querido, me voy triste y afligido. Amor querido.